Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En San Francisco hay una iglesia que se llama St. John, que no se refiere al San Juan bíblico, sino a John Coltrane. Su música forma parte de la liturgia y su imagen aureolada preside los servicios religiosos desde dos pinturas bizantinas. Estas misas herejes nacieron de un disco grabado en 1964, A Love Supreme, una de las piezas indiscutidas y más ambiciosas de la historia del jazz. Un intento, un gesto, de querer ir más allá del fenómeno puramente musical. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, A Love Supreme, un amor supremo, de John Coltrane. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, A Love Supreme, un amor supremo de John Coltrane. En el disco que estamos escuchando hoy, A Love Supreme, de John Coltrane, participaron el pianista McCoy Tyner, el contrabajista Jimmy Garrison, el baterista Elvin Jones y el mismo Coltrane en saxo. El mismo cuarteto que le rindió culto a la polirritmia y que poco después se internaría en la selva espesa del free jazz. A Love Supreme fue un disco único, una suma de lo que había sido y una prefiguración de lo que vendría. Thank you. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. John Coltrane se metió al estudio y grabó una obra que algunos consideran que es la obra seminal y fundamental del mundo del jazz. A Love Supreme. Hay quien dice que es el mejor disco de la historia del jazz. Bueno, influencia tuvo. Y muchísima, además. Y conocemos el disco, lo hemos oído hasta la saciedad, en versión original, en vinilo, remezclado, vuelto a remezclar, no sé cuántas historias más. A Love Supreme se publicó en cuarteto, con John Coltrane al saxo tenor, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Thank you. Los 33 minutos de Alab Supreme fueron una suite en cuatro partes. Más importante que la singularidad de cada sección son su progresión temática y, sobre todo, el peregrinaje espiritual que propone. Música deliberadamente sublime, no tanto por su naturaleza hímnica, sino porque vulnera los límites del mero sonido. Se larga a convertir la música en un absoluto, en una vía religiosa de ascensión espiritual. Alab Supreme parece un programa de naturaleza múltiple y aérea. I'm sorry. La clave fue sin duda la conversión religiosa declarada por Coltrane. Su fe, una mezcla exclusiva de varios credos, no puede separarse de su biografía y de su manera de entender el oficio de músico como una tarea de orden superior. El pianista Red Garland había dicho que Coltrane era el nuevo Mesías. Miles Davis comentó que Coltrane siempre se había tomado la música muy en serio, pero que ahora parecía tener una misión que cumplir. Y que habían dejado de interesarle las mujeres, con excepción de su esposa Alice, porque no reconocía otra belleza que la de la música. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, A Love Supreme, un amor supremo de John Coltrane. a esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Julian Adderley, otro saxofonista de la época, recordaba que Coltrane no se bañaba ni se cambiaba de ropa para dedicarse por entero al sax. La buena nueva de este repentino espiritualismo en Coltrane interesó al entonces incipiente hipismo. El disco fue un éxito comercial y un factor velado de incidencia sobre el movimiento de lucha de los derechos civiles. Hacer eso a finales del año 1964 era radicalmente revolucionario. Nadie había hecho nada parecido, ninguno, ningún músico. Los renombres, los más renombrados que os imaginéis, tampoco. Y en el disco original, un solo bajista, contrabajista, Jimmy Garrison, Elvin Jones a la batería. Solo un batería, ¿para qué más si tenemos a Elvin Jones? Pero él solo se sobraba y se bastaba para hacer polirritmias, sonidos que podrían parecer caribeños, otros latinos, luego jazz convencional, increíble. 9 de diciembre del 64. McCoy Tyner al piano, él solito, otro que se sobra y se basta, aunque estaba discreto realmente en esta toma. Y el compositor y el líder, John Coltrane, y quien hacía el primer solo, además en una tonalidad menor, que es realmente era. Ahora hoy en día está asumida, pero en su momento era rara, pero rara de verdad. El álbum, para quien no lo sepa, es una suite dividida en cuatro partes. La primera se llamaba Reconocimiento, Acknowledgement, y la segunda parte, mucho más tranquila, pausada, un salmo. La segunda parte se llamó Resolución. Thank you. Jimmy Cobb, el baterista que viajaba en el quinteto, explicó perfectamente una vez la secuencia de lo que sucedía cada noche en el escenario. Lo tengo también por aquí, así que te cuento que decía que Coltrane tocaba durante toda la velada. Salía en el intervalo y seguía tocando en otro sitio, se iba a un rincón y Miles tenía que obligarlo a parar porque Coltrane tocaba un solo de una hora y se suponía que solamente estaríamos 40 minutos o algo así en el escenario. Era verdaderamente increíble, no podía detenerse. Y Miles le decía muy a menudo: oye, ¿por qué no tocas 27 vueltas en lugar de 28? Y Coltrane le respondía siempre que se metía en ello, se metía en ese bucle, pero bueno, pues no sabía cómo parar. En una ocasión, Miles le contestó muy adecuadamente: prueba a apartar el saxo de la boca, tío. Cuando Coltrane murió 3 años más tarde, en julio del 67, muchos críticos empezaron a preguntarse sobre la dirección que podría haber seguido su música. La respuesta siempre había estado allí. La meta era el origen. En la nota que acompañó al disco, Coltrane se despedía de sus oyentes diciendo: todo está con Dios, en todas partes y por toda la eternidad. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, hemos escuchado el disco A Love Supreme de John Coltrane, grabado para el sello Impulse en 1964. El texto de este programa pertenece a Pablo Llanera y fue publicado el 29 de agosto de 2004 en el suplemento Radar del diario Página 12. Dedicamos el programa a los náufragos del mundo que han perdido el corazón. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores: José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes: Norma. Concepto general: El Arbolito. Thank you.